luciérnaga. Condéname, estilo Barrabás. Vas ponerme en la cruz, pero me salvarán. A por ello bandida, se facla local. Sangre en los puños, techo de cristal. Una sabe dónde sobra cuando tiene que volar. Y ese mundo no es para las buenas. Se apunta a disparar, que yo no vacilo. Toque de navaja pa' afilar el filo. Y como nada, parece estar en su sitio. Asumo el delito, pero nunca el castigo. Las horas muertas se traman los líos. Entre los muros aumenta el delirio. No sabe bien quién lo vivió. No sabe quién. Mira para arriba, aliviando el llanto. Y en la estampita la mamá no santo. Nunca atraviesan alambres de espino. Silencio que acecha quien cae en el olvido. Si la vida dura, dile a la barca que va de mi parte. Si acepta favores, llevarle mi arte. Se rinden primero, porque la mía no pelean por dinero, ma. Por eso corren más que los maderos, por eso vieron pero callaron. Me hice lo malo, soy lo malo, no tengo la culpa de lo que me hicieron. No hay que desear el mal ajeno, claro, pero la van a tomar donde la dieron. Amor a punta de pistola, disparo con mis versos, pero solo si lo oscilas. Mi musa sola, estúpida. Rap save the queen and be happy.